Bien, bueno, pues os he pasado ya el Etherpad, está enlazado en el canal de Mumble, entrad. Y nada, el temario de hoy es muy sencillo, es como reunión extra para revisar un poco el trabajo que hemos estado haciendo durante estas 2 semanas, 3 semanas con la nueva herramienta de tareas, repasar el proceso si veis que es necesario y dudas, problemas, sugerencias y demás. Bueno, como sabéis, estamos gestionando todo con la nueva herramienta de tareas, con toda la gente nueva que tenemos y hemos actualizado también el procedimiento para mentores. Lo voy a poner el enlace de todas formas en el path. Hemos actualizado el procedimiento para mentores para tener cabida con esta herramienta. Hay un vídeo también muy cortito en el que se explica el procedimiento. Es un screencast donde explico el procedimiento de la tarea para la gente que todavía tenía dudas. Y bueno, básicamente lo que se explica en el vídeo es el repaso al procedimiento que supongo que ya todos habréis visto. Entonces, lo que sí que me gustaría es que comentarais todos un poco qué tal habéis visto la herramienta, las cosas que dificultades, si os parece bien el proceso, si no, y demás. Id comentando si queréis un poco cada uno. Empezamos si queréis por arriba, por David. David, ¿no tienes micrófono? Ah, vale. Pues si quieres que vaya comentando Johan por audio y ve, sí, deja, ve escribiéndolo mientras comenta Johan. Johan. Sí, bueno, a mí en particular me ha ido bien, ¿no? En cuanto al procedimiento, por ahora no he visto ningún detalle como tal, que haya que cambiar o algún paso, sino que por ahora creo que va bien, está muy encaminado. Lourdes, no te oímos. Hola. Sí, ahí se te oye. Pero tienes que dejar la tecla pulsada para que funcione. Bueno, si quieres pasamos, intenta arreglarlo, Lourdes, pasamos a Willy Aguirre que nos vaya comentando mientras. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, con la herramienta no he tenido ningún problema, más bien que te comenté unos días que he estado haciendo, enviando correos, respondiendo a las personas y cambiar las fechas de Pokémon, porque me respondían con intereses y ponía a las personas más o menos adecuadas, como Giovanni o Maedka para la parte de BN o la parte de Ferruzo ese. Y he mandado ciertos enlaces para que vayan revisando lo que era Git. Después no tenía ningún problema con Teambox. David, si quieres ve poniendo lo que estabas escribiendo y si quieres lo leo para que quede en el audio. Bueno, mientras tanto, vale, dice David que dice, a mí me ha ido bien, no he enviado todavía los correos de recordatorio que tengo que enviar, se pone pronto con ello. Y eso sí, la mayoría de los aprendices que vienen, la mayoría no saben Git. Supongo que la gente de Labs. Y cuando les manda el tutorial que no vuelven. Sí, Entonces me ha sí que es. pasado. ¿Te ha pasado también que no vuelven o simplemente que no sabían Git? Ah, que no sabían Git y hasta ahora no vuelven. Más bien le envío un correo de recordatorio nada más. Y algunos me responden que no han tenido tiempo. Joder, es que vamos a ver, en esa parte es que es complicado porque necesitan un conocimiento mínimo, que es que Git no es estudiar nada. Git es saber tres comandos y ya está. No sé, es algo que a lo mejor habría que comentar con el resto del equipo de Labs, abrir un hilo hoy mismo, directamente en Labs, David o Willy, si queréis abridle y comentad esta experiencia que habéis tenido con los aprendices, porque si todos los aprendices que nos vengan de Labs van a desaparecer porque no saben Git, tenemos un problema. A lo mejor hay que revisar qué enlace les pasamos que les asusta sobre cómo utilizar Git y les tendríamos que pasar un enlace de Git for Dummies, aunque sea un vídeo, un, dos, tres, con los tres comandos básicos. Aparte de eso, bueno, vamos a apuntarlo si queréis, en el path. Vale, una de las cosas que sí que me he encontrado es el paso de los mentores que se encuentran con un aprendiz que no son de su área, que esto nos va a pasar mucho, el paso de ponerles en contacto con los responsables. Entonces, yo creo que eso también ha sido uno de los problemas. Comenta Lourdes que les ha enviado el primer correo esta semana y no ha recibido aún respuesta a los aprendices, salvo una persona que ya llevaba hace tiempo. Sobre la gente que no contesta, bueno, el procedimiento es claro. Si le abrís, ves que se envía el correo de bienvenida, hola, ¿qué tal? ¡Pum! Si no responde, se le vuelve a enviar el primer recordatorio. Y luego el segundo recordatorio ya se le borra con el segundo recordatorio, porque el segundo recordatorio realmente lo que le dice es que quedas ahí para su disposición. Y realmente, pues, no tiene mayor aquel, no tenemos que preocuparnos si no nos contesta, porque nosotros estamos haciendo, por así decirlo, nuestro trabajo. Estamos mandando un recordatorio, si no contesta, 5 días después se le manda el segundo y se archiva. Vamos, es que ya son tres correos, el de bienvenida, el primero y el segundo que ya le archivamos. O sea, no archivamos, sino que movemos la tarea a borrados y la marcamos como rechazada, como marca el procedimiento y listo. Lo que sí que es importante es eso, es irles moviendo en las fechas, porque no nos cuesta nada mandar el correo, nos va a llevar 5 minutos enviar un par de correos a los que tengamos pendientes. Por eso es importante siempre jugar con las fechas y que no se nos pase. Todos los días nos va a llegar un recordatorio del gestor de tareas de lo que tenemos pendiente. Y como decía, una de las cosas que yo he visto es la problemática de ponerles en contacto con las personas. O sea, por ejemplo, a mí me viene alguien de creativo, un aprendiz. Entonces, el paso, una vez que me dice adelante, es que yo le ponga en contacto con la gente de creativo, con Javi o con Willy Aguirre o con toda la gente que está en creativo, para que le creen una cuenta en la intranet. O sea, el mentor no le crea la cuenta, se lo crea el equipo con el que va a trabajar, le creen una cuenta en la intranet y le asignen una tarea. Entonces yo al aprendiz le digo, vale, perfecto, te voy a poner en contacto con Javi, que está trabajando en creativo, y si te parece bien, vamos a crearte una cuenta en nuestra intranet para ya darte un trabajo sencillo inicial. Entonces yo hablaría con Javi, le diría, oye, crea una cuenta a este chico, que como Javi tiene permisos en el proyecto para invitarle, le invita a la cuenta, le pone como comentarista y le asigna una tarea, pues la que hayan acordado ellos. Y yo lo que voy a hacer es ponerme la tarea para dentro de 6 días, hablar con el aprendiz y decirle, oye, ¿qué tal te va con Javi? ¿Qué tal estás trabajando? Perfecto, él me va contando y yo me vuelvo a poner la tarea otros 6 días más para ir comentándolo tanto con él como a lo mejor con Javi para decirle, oye, ¿qué tal va este chico? Y tal. Y una vez que ya haya iniciado, pues le muevo a iniciados y ya está. No me tengo que olvidar, simplemente voy poniendo de 6 en 6 días y listo. Con lo cual yo creo que este es un paso que a mucha gente le ha costado el tener que poner en contacto con alguien y que ese alguien le cree la tarea. Yo, por ejemplo, tengo mucha gente de control de calidad, entonces le he oído diciendo a Gabriela, oye, mira, este chico quiere colaborar, tal, está interesado en esta parte, ¿qué tarea le podemos dar? Gabriela me comenta y se lo digo, oye, mira, te vamos a crear, Gabriela es la que lleva este tema y vas a trabajar con ella y con el equipo de control de calidad. Le crean la cuenta, le asignan la tarea y yo dentro de 6 días, pues, le pregunto a ver qué tal va todo. ¿Habéis llegado a este paso? ¿Habéis tenido algún problema a este respecto? No, bueno, yo ahorita es que me están respondiendo en estos días los aprendices. Entonces, bueno, ahorita le acabo de contactar a Gabriela precisamente para lo que le hice fue contarle lo que me comentó el aprendiz de las habilidades que tiene y de los proyectos que está interesado, a ver si encaja, ¿no? Entonces ya ella me dirá. Lo que sí que he intentado es de los aprendices pendientes que había asignarles a mentores que más o menos yo sé que saben de lo que quiere el aprendiz, pero como tenemos tanta gente ya sabéis que no es posible. De hecho, una de las cosas más importantes y volveremos a comentarla con el resto de los mentores, hoy somos muy pocos, pero ahora mismo hay alrededor de 90 tareas en retraso en el programa de mentores. Esto quiere decir que son tareas que no se han hecho. Hay mentores que todavía no han portado a sus asignados desde la reunión pasada. Hay mentores que se han tenido que ausentar. Concretamente hemos tenido alrededor de 3 o 4 mentores que se han tenido que ausentar. Hemos tenido que reasignar. Y todavía tenemos mucha gente. O sea, ya no solo las tareas que tenemos en retraso, que son 90, que alrededor de 87 son personas que no se ha contactado con ellos. Esto yo creo que es importante. O sea, no podemos permitirnos el lujo de que tengamos 90 personas ahí porque todavía faltan mentores que tienen que asignarse gente de la hoja vieja, portarles, pero es que tengo en mi bandeja, tengo 42 personas por asignar que no puedo porque tenemos 90 que les tenemos con retraso y alrededor de 15 o 20 que no se han asignado. Entonces, Aunque habíamos dicho que lo ideal era tener 5 aprendices por mentor, esto lo vamos a tener que subir por lo menos hasta que nos quitemos esta primera oleada, porque evidentemente no, de toda la gente que se nos ha asignado, si conseguimos que el 10% de los asignados se conviertan en iniciados, tenemos mucha suerte. Entonces, Sí, nada, bueno, sí. disculpa. Con respecto a eso, ayer en el Frisol, pues me comentaron una persona que conozco que había llenado el formulario y había respondido el primer correo y me preguntaba qué había pasado con eso, porque ya tenía como 15 días esperando precisamente eso, para que le asignaran un mentor. Claro, Y lo que comentaba. es que ese es el problema. No podemos permitirnos el lujo que una persona envíe un correo, se le llega un correo automático, contesta, sí, estoy a punto, y pasen 15 días y no se les contacte. Entonces, yo he intentado ir asignando de los más viejos a los más nuevos, pero es que tenemos un problema grandísimo porque hay gente de la hoja de la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo hay gente que ha contactado hace un mes o más y todavía no les hemos dado ni el primer correo. No podemos hacer esto. Tenemos 90, 80 y pico en retraso, y muchos de ellos son que no se ha enviado el primer correo todavía. Entonces, hay que arrimar todos el hombro y apretar con esto porque estamos perdiendo. Es que no sabemos realmente de toda esta gente que tenemos en retraso cuánta gente realmente va a colaborar. Y a lo mejor a los que no estamos dando respuesta son los que más interesados están. Como eso no lo podemos hacer, tenemos que dar a todo el mundo la misma atención y el tiempo de respuesta. Como digo, son 4 días. Desde que se te asigna una tarea, 4 días para enviar un correo me parece que es suficiente, vamos, que no está nada mal. Entonces, si nos hemos comprometido los mentores a hacer esto, con el nuevo sistema de tareas, realmente no es trabajo, es que no es nada de trabajo. Es enviar correos que te lleva 5 minutos y no tenerte que preocupar porque el sistema de tareas te va a recordar cuándo es el próximo día que tienes que revisar. Y si no contesta, no contesta, se borra, siguiente. Y listo. Ahora mismo yo no sé si tengo alrededor de, a ver, voy a mirar los que tengo yo asignados a mí. Tengo 18 asignados a mí, entre iniciados y no iniciados. Algunos de los antiguos, lo que he hecho es portármeles para hacer el seguimiento y les he metido en iniciados. Y que es que además es mucho más fácil, porque yo tenía algún aprendiz asignado de antes del sistema de tareas que ya estaba haciendo cosas que le había perdido la pista y a lo mejor se me había pasado contactar con él desde hace un mes. Entonces ahora con el sistema este le voy poniendo de 6 días en 6 días la fecha y sé que cada 6 días le tengo que enviar un correo, ¿qué tal te va todo? Perfecto. Entonces, pensemos y concienciemos que esto es más fácil de lo que parece. Y yo creo que esto sí que lo habéis notado, que realmente no tienes que estar en la cabeza con a quién he escrito, a quién no, porque realmente los tienes. Y por eso recomiendo que también portéis y os creéis en aprendices iniciados tareas de gente que ya teníais antes para poder hacer un seguimiento más eficaz y sin tener que estar dándole vueltas. No sé, yo supongo que sí que habéis visto la agilidad y el poco tiempo que lleva con el tema de las tareas, ¿no? O no sé si me equivoco. La verdad, para mí ha sido rápido, no, no. Además, otra cosa que a mí me pasa es que cuando voy a asignar, yo lo que hago es que miro una lista de todas las tareas que tenéis pendientes en programa de mentores por personas. Entonces, si yo veo a alguien con un número más bajo, pues intento dársela a esa persona porque sé que tiene menos carga de trabajo. Pero como hay mentores que todavía no han portado los aprendices, pues no sé la carga de trabajo que tienen. Entonces me vuelvo loco para hacer las asignaciones. Entonces, de nuevo, no me voy a cansar de insistir. Dediquemos un poco tiempo a esto que no lleva nada, no nos cuesta nada y con el nuevo sistema que hemos puesto mucho trabajo, pues todos acordamos que lo íbamos a hacer. Si realmente no podemos, pues avisamos, como ya han hecho algunos mentores, que iban a estar ausentes este mes de abril. No sé si queréis sacar algún tema a mayores que no se haya tratado. Bueno, pues nada, rapidita la reunión y aunque era un poco avisada con improvisación, era para también ver si habíais tenido alguna duda y tal, y como vemos ha surgido alguna cosilla como el tema de Git y demás, y nada, el resto de los mentores que esté escuchando ahora esto, que se ponga las pilas, por favor. Vamos, la siguiente reunión de mentores es el día 19 de mayo, con lo cual también tenedlo en cuenta, creo que es el 19 de mayo, es sí, el penúltimo domingo de mes. Entonces, a ver si para el próximo 19 de mayo hemos dado la vuelta a la tortilla y todo esto que tenemos en retraso podemos decir que hemos bajado el nivel, porque bueno, puede pasar que se nos pase un día o dos o el fin de semana de que no hemos contactado con alguien, pero es que hay tareas en retraso desde el 16 de abril, algunas, o desde el 20 de abril, o desde el 21 de abril. Esto no puede ser. Como digo, y Johan lo ha dicho, gente que le ha dicho, oye, que lo he enviado hace 15 días y nadie me ha respondido. Y a lo mejor cuando le respondes, pues ya se le ha quitado las ganas de colaborar. Pues nada más, chicos, seguimos hablando y esto, David o Willy, mandad el correo ese antes de que se nos olvide a Labs y lo debatimos ahí, ¿vale? Venga, chicos, gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego.